No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Días pasados, dialogando con la doctora Mónica de Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, estuvimos planteando hacer varios microprogramas o varios ítems dentro del programa que sean los derechos del paciente, para hablar un poco sobre los derechos del paciente. Y por eso hoy nos visita el doctor Maximiliano Nito, del área de salud del Defensor del Pueblo, con quien vamos a tratar dos ítems. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y retomando el compromiso para estar a disposición de la comunidad en general, hoy vamos a tocar dos derechos que tienen íntima relación de alguna manera, y vamos a ver a medida que los vayamos desarrollando que aparecen otras cuestiones que también son muy importantes para el paciente y que también las vamos a charlar y las vamos a desarrollar para que lo tengan siempre presente. En primer lugar, hay un derecho que se llama, que está expresamente establecido en la ley 26.529 de derechos del paciente, que se llama información sanitaria. Ese derecho lo que dice es que el paciente tiene derecho a recibir información sanitaria, y este derecho también se extiende a la negativa del paciente a recibir dicha información. Cuando el profesional de la salud advierta que el paciente carece de capacidad para comprender la información, se le deberá suministrar a sus familiares. Aún en contra de la voluntad del paciente, el médico deberá revelar información sobre el paciente cuando mediare peligro para la salud pública. Este derecho de información podrá estar limitado cuando, a criterio terapéutico, el profesional a cargo considere que dicha información puede ser perjudicial para el paciente. Primero que nada, ¿por qué es importante la información? Sobre todo en materia de salud. La información es muy importante porque que el paciente tenga información le va a permitir tomar una decisión. Si el paciente no se encuentra en condiciones de recibir esa información, la va a tomar un familiar responsable o, en su caso, el equipo médico. Y eso ahora lo vamos a ver. ¿Pero por qué es importante? Porque, como te decía anteriormente, esto le va a permitir al paciente tomar una decisión sobre su cuerpo. Y acá vamos a ver lo que de alguna manera hace algún tiempo se viene dando, que es el cambio de paradigma. Nosotros, Fernando, venimos de un paternalismo médico, que era lo que ocurría antes, hacia lo que es la autodeterminación del paciente, que se viene manifestando en el último tiempo y que leyes como estas la vienen de alguna manera dando más entidad. Anteriormente, el que comandaba era el médico, ¿no? El médico de alguna manera tenía un estatus superior, tanto, digamos, él consideraba que tenía un estatus superior en la sociedad, y la sociedad también le daba una entidad superior, y por ese motivo el paciente no cuestionaba absolutamente nada y las recomendaciones del médico eran tal cual, y el médico a su vez tampoco daba mucho lugar a que el paciente participe. Bueno, un poco hoy ocurre lo contrario. El médico, que si bien un poco esto lo sorprende, sobre todo médicos añosos que están un poco de alguna manera ayornándose a esto nuevo, de alguna manera les cuesta comprender que es el paciente quien tiene que tomar la decisión. Ahora bien, ¿el paciente va a tomar decisión en cuanto a un criterio científico? No, de ninguna manera. El paciente va a tomar una decisión en base a su sensación, su experiencia, su convicción y, por sobre todo, la información que el médico le suministre. Por eso es importantísimo que la información sea clara, precisa y adecuada. El médico tiene que lograr transmitirle en un lenguaje que el paciente pueda comprender todo aquello que se le va a hacer. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque aparece la figura del consentimiento informado, que también aparece dentro de la ley, y lo que va a decir es que toda práctica médica va a llevar implícito su consentimiento informado. En realidad, tiene un doble enfoque. Por un lado, que es el principal, es que el paciente esté debidamente informado. El consentimiento, en principio, va a ser verbal, salvo internaciones, intervenciones quirúrgicas, prácticas que pongan en riesgo la vida del paciente, etcétera. Donde va a tener que firmar, va a tener que... Exacto, lo va a tener que rubricar el paciente. Pero como te decía, tiene un doble enfoque. El enfoque principal, o la razón principal del consentimiento informado, es justamente que el paciente reciba la información. Que el paciente tenga un claro detalle de los beneficios, las propuestas al tratamiento, los riesgos de ese tratamiento, los riesgos de no hacer el tratamiento. Es decir, el médico tendrá que plasmar ahí todas aquellas posibilidades, opciones que el paciente tiene para que el paciente tome la mejor decisión posible, ¿sí? Por supuesto, siempre de un lenguaje que el paciente lo pueda comprender. Y por otro lado, el doble enfoque es que justamente el médico va a poder de esta manera acreditar, siempre y cuando lo firme el paciente y lo firme el médico, que ha informado adecuadamente al paciente para que este último tome la mejor decisión posible. De esta manera vemos esto que hablábamos recién. De alguna manera los médicos ahora se están aggiornando en el último tiempo a dotarlos de información al paciente, a que éste pueda decidir libremente. Digamos, sabemos que a veces es complicado porque un paciente enfermo, un paciente que está en riesgo, de alguna manera tiene poca libertad para decidir, porque por supuesto que está en una situación angustiante y tampoco tiene conocimiento científico, con lo cual la idea es que el médico acompañe este proceso, ¿no? Siempre el consentimiento informado es un proceso en el que se arriba luego de transitar determinados momentos con el médico tratante, quien le va a informar, le va a indicar todo acerca de su enfermedad y qué es lo mejor para él. Entonces, por eso es importantísimo la información sanitaria. Este derecho que estamos analizando es muy importante. Bueno, la información sanitaria y la confidencialidad es muy importante, se emparentan porque, como vemos, la información sanitaria es la que se accede, la que el médico le brinda al paciente y la que el paciente también le brinda al médico. En esa relación médico-paciente hay un montón de información que llega a oídos del médico, la que debe ser guardada bajo estricta reserva de confidencialidad, justamente. Esta no puede ser divulgada sin autorización del paciente. El derecho de confidencialidad, lo que dice la ley, es que el paciente tiene derecho a que toda persona que tenga acceso a documentación clínica guarde estricta reserva respecto a su contenido, salvo disposición en contrario emanada de autoridad judicial. Fíjate que cuando hablábamos de información sanitaria, la ley decía que en caso de que el médico advierta que el paciente no estaba en condiciones de recibir información, este iba a ser suministrado a un familiar. Bueno, en caso de que el paciente tenga la capacidad para recibir esa información, de ninguna manera la información va a poder ser transmitida a un familiar, porque de esta manera estaríamos rompiendo la confidencialidad. Esta confidencialidad, si nosotros brindamos información sin autorización previa del paciente, sin duda estaríamos incurriendo en un error muy grave. Entonces, esta confidencialidad se debe guardar bajo estricta reserva, y sí hay casos en los que esta confidencialidad se puede romper, los famosos casos de secreto profesional. Hay, como bien vos sabés, Fernando, los médicos tienen la obligación de guardar secreto profesional, y este va a ser eximido de guardarlo en casos muy concretos. Por ejemplo, en caso de que una autoridad judicial lo releve al médico de brindar esa información, de guardar ese secreto, y por lo tal motivo le obligue a brindar copia de la historia clínica o aportar determinada información. Otro, por ejemplo, es cuando se adviertan lesiones graves. Cuando al consultorio o a la guardia llega un paciente con una lesión grave, el médico lo debe denunciar. Y cuando la lesión no sea grave, pero involucra a un menor, a un anciano, a una persona con una discapacidad, también lo debe denunciar. Esto surge de la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar. Y también, como dijiste vos, cuando exista peligro para la salud pública. Esto es muy importante muchas veces cuando Hay pandemias, o enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual, donde se puede advertir que hay una conducta irresponsable por parte del portador y no haga caso omiso a las recomendaciones médicas. Perfecto. Entonces, bueno, vemos de esta manera cómo se emparentan tanto la información como con la confidencialidad. Van de la mano de alguna manera, y es importante que tanto los pacientes como todos aquellos profesionales o intervinientes de la salud presten atención, porque si bien, como lo hemos dicho anteriormente, esta es una ley que se titula Derechos del Paciente, es una ley que involucra a todos y también a los directores de las instituciones, porque en definitiva son quienes van a responder por las actuaciones de sus dependientes, que son los equipos médicos que trabajan para los sanatorios. Emiliano Brito, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la gente de Defensor. Ahora presentamos las noticias. Las mujeres integrarán la mitad de las listas bonaerenses a partir del próximo año. La legislatura provincial aprobó la ley de paridad de género para los cargos legislativos y de concejales. Si hay vacantes, se respetará la proporción. las representantes femeninas de los partidos políticos deberán completar el 50% de los cargos públicos electivos según la ley aprobada. En la práctica se duplicará la representación femenina, que hoy está en torno del 25%, al menos en esta legislatura. El piso legal para las mujeres en la composición de las listas es ahora 30%, pero esta formalidad muchas veces se modifica una vez que asumen los cargos.